La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Los Rotarios de Elche preparan ya su popular carrera, la octava edición de la 10K Rotary Elche. Tendrá lugar el domingo 12 de febrero y este año la recaudación obtenida la van a entregar a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama. Esta prueba sigue incorporada al calendario de la Real Federación Española de Atletismo y, por tanto, es puntuable y además las marcas se certifican. Pues bien, para hablar de la presente edición, contamos con el presidente del Club Rotary Elche y Lice, José Manuel Belda. Muy buenos días. Buenos días, Mari. Un placer poder estar aquí y hablar de nuestra carrera. Me has comentado antes que ya estás en la pista de atletismo. ¿Qué estáis preparando durante este mes de enero? Pues sí, precisamente me pillas ahora en la pista de atletismo. Estamos aquí pues viendo aspectos técnicos, organizativos, un poco las dimensiones, etcétera. Porque bueno, es para los que lo conozcan y para los que no, saben que esto es una carrera que se inicia y finaliza en la pista de atletismo. Yo creo que qué mejor escenario para una carrera de running que la pista de atletismo, siendo la única prueba en la provincia que comienza y termina en una pista, en un recinto de este tipo. ¿Por qué 12 de febrero? ¿Por qué esta fecha? Porque supongo que es lo que más cuesta, ¿no? Fijar en el calendario la prueba. Bueno, efectivamente es una auténtica locura, y más en los momentos actuales, con la cantidad de pruebas que hay en el calendario, poder fijar una fecha. Pero bueno, nosotros hemos fijado el 12 de febrero porque, bueno, es una fecha que permite para los corredores que tengan, que les guste esta modalidad, los 10 kilómetros, que no tengan ninguna prueba en la zona ese mismo día. Y además, quien utilice, y muchos corredores utilizan estas pruebas para preparar otras de más distancia, como pueda ser la media de Elche, que es un mes después, o la media de Alicante, que es la semana siguiente, pues creemos que es una buena fecha para que quien quiera prepararla y utilizarla para prepararla, pues pueda utilizar la carrera para ello. Pues a un mes vista, ¿qué esperáis? ¿Qué respuesta de participación es la que esperáis en esta octava edición? Pues esperamos que sea una participación importante y superar los inscritos del año pasado, que fueron ya muy muchos. Además, tuvimos la inmensa suerte de que muchísimos también vinieron fuera de la ciudad de Elche, y esperamos que este año pues tanto los de fuera de Elche como los de Elche respondan, ¿no? Sí que es cierto que el año pasado la fecha coincidió con el segundo puente de Semana Santa, y bueno, creemos que este año, al tener una fecha en febrero, pues haya más asistencia. Estamos hablando también, como para recordar, una prueba, como has comentado, que está homologada por la Federación de Atletismo, siendo en Elche, junto a la carrera nocturna de 10 kilómetros, Night Race, que organiza en mayo, las dos únicas carreras de esta distancia que están homologadas, ¿no? Y eso pues es un plus, ¿no? Sobre todo para aquel corredor que quiera hacer su primer 10K o que quiera hacer una marca. Es una carrera tremendamente rápida por el circuito que tiene. Claro, de eso quería hablar. Has dicho que son las dos únicas carreras, pero ¿de qué? ¿De la provincia, de la Comunidad Valenciana? ¿De qué estamos hablando? De la ciudad de Elche. De la ciudad de Elche, las dos únicas carreras homologadas con una distancia de 10 kilómetros son la nuestra y la Night Race, que organiza el Club de los Esteso, con quienes estamos colaborando, nos están ayudando también a nosotros y nosotros ayudaremos a ellos, con el fin de que, bueno, de que en Elche se instaure dos correas de alto nivel en esta distancia, 10 kilómetros, una por el día, que sería nuestra, y otra por la noche, que es la de la Night Race, ¿no? Yo creo que es una combinación perfecta para hacer de Elche un foco para promocionar este tipo de carreras para cualquiera que quiera hacer buenas marcas. Si estáis coordinándoos con los hermanos Estesos una carrera nocturna o una diurna, ¿también coordináis las fechas en el calendario? Ahí ha sido más complicado porque también nos marca un poco el calendario, y también teniendo en cuenta que es nocturna, pues no se puede hacer en una época de invierno, ¿no? Hay que ir más en una época de primavera. Ellos lo van a hacer en mayo y la nuestra pues es el 12 de febrero. Por lo tanto, también hay distancia, hay tiempo para que cualquiera pueda preparar las dos con tranquilidad. Bien, pues esta es la prueba homologada, importante, ya lleváis experiencia, 8 ediciones, esperáis una participación masiva porque no la habéis colocado este año junto a puentes festivos, sino que será en el mes de febrero, el 12, todos los años destináis el dinero que se recauda para una asociación. Este año, ¿por qué a MACMEC? Bueno, pues al final nosotros durante el año somos una asociación que como bien sabes, pues estamos aportando a la sociedad ilicitana y fuera de la sociedad ilicitana. También tenemos proyectos tanto fuera de la ciudad como fuera de nuestro país, en el extranjero, y aportamos pues fondos que vamos recaudando en distintos eventos y acciones que realizamos. Y bueno, la carrera es uno de los dos eventos más importantes que tenemos, junto a la cena benéfica que organizamos en primavera, y todos los años pues buscamos un fin benéfico. A nosotros pues nos llegan, la verdad es que, muchas solicitudes de muchas asociaciones y ONGs, ¿no?, de proyectos para aportar, y este año pues bueno, pues hemos decidido elegir a un proyecto que nos ha presentado a MACMEC. Ya en su momento, hace tiempo, también les aportamos, pero bueno, nos ha gustado mucho. Es el proyecto que ellas llaman Madrinas, y es un proyecto enfocado a promocionar y ampliar el grupo de personas voluntarias, prepararlas a esas voluntarias para que puedan dar una mayor asistencia a las personas, a las mujeres afectadas por este cáncer tan dañino y que tanto afecta a la mujer, ¿no? Entonces, pues es un proyecto que va enfocado sobre todo a ayudar en el tema psicológico, ¿no?, que parece ser que hay una demanda importante y bueno, y en estos momentos no lo pueden cubrir con el personal que tienen, y el objetivo es pues formar a las voluntarias, darles unas instalaciones, etcétera, para que puedan ampliar. O sea, que es un proyecto, la verdad es que muy bonito y necesario, la verdad, que es lo más importante. Pues, ¿de cuánto estamos hablando? En las anteriores ediciones, ¿cuánto recauda el Rotary? Pues depende, hemos podido regular, la verdad es que la regulación es importante, sobre todo gracias a los patrocinadores. Hay acude muchísimas empresas y organizaciones de la ciudad, y estoy de agradecerlo, y estamos hablando que en torno a 15, 20 mil euros es lo que al final podemos recaudar. Tenemos que tener en cuenta que organizar una carrera de esta índole y de este nivel es bastante caro. Por lo tanto, bueno, pues no solamente recibimos ayudas o aportaciones económicas, sino que aportaciones en especie. Lo cual, entre las aportaciones en especie, las aportaciones económicas y las inscripciones que recibimos de los participantes, pues podemos conseguir cuantías de este tipo para aportar al fin benéfico, que creo que es una cantidad sustancial. Sí, lo es. Por eso os llueven las ofertas, los proyectos se ponen sobre la mesa y tenéis que elegir. Y precisamente has comentado que es una carrera muy cara. ¿A cuántos movilizáis? Una idea, solamente el día de carrera estamos hablando de más de 100 voluntarios, de personas que están participando, aparte del staff directivo, la empresa organizadora, el ayuntamiento, por supuesto, con el equipo policial que para cubrir las calles. O sea, que estamos hablando de una carrera compleja de organizar. Luego hay una infraestructura y los servicios que se dan a cuando se llega en carrera, también para venir jueces de la Federación de Atletismo. Bueno, esto implica, la verdad es que se tengan una serie de servicios que hacen que la complejidad de organizar la carrera y lo extenso en cuanto a la aportación económica, pues venga dada por estos servicios, ¿no? Has comentado que tenéis patrocinadores, pero también tenéis apoyo institucional. También tenemos apoyo. Estamos teniendo, la verdad, es que muchísimo apoyo por parte del ayuntamiento, básicamente del área de deportes, que nos están, aparte de aportar todas las instalaciones y, como hemos dicho, ayudarnos ese día desde el punto de vista del control del tráfico, pero además pues tenemos una aportación por parte del ayuntamiento importante económica para promocionar la carrera, para ejecutarla. Tenemos apoyo también técnico de ellos, el tema sanitario. O sea, es bastante, bastante la ayuda que tenemos por parte del ayuntamiento y de la cual estamos muy agradecidos. ¿Cuál es el trazado de esta carrera y qué dura? Porque supongo que empieza y termina en la pista de atletismo, pero ¿la ciudad se corta durante el tiempo de duración de la carrera? No, bueno, algo se corta, evidentemente, la ciudad, o sea, que sería algún problema de tránsito habrá. A ver, la carrera discurre por toda la Avenida de la Libertad. Buscamos un poco este trayecto, por supuesto, comienza y termina en la pista de atletismo, pero bueno, lo que buscamos siempre en esta carrera, como nuestro objetivo desde el principio ha sido que sea una carrera rápida, yo, por ejemplo, particularmente, que soy corredor, mi mejor marca de 10 kilómetros la tengo en esta carrera, la hice hace 5 años. Bueno, lo que buscamos es un circuito donde haya mucha recta y poca curva, ¿no? Que es lo que al final impide el que uno pueda hacer una mejor marca, ¿no? Entonces la Avenida Libertad desde el principio hasta el final es ideal desde el punto de vista de que es un recorrido continuo y solamente hay dos curvas, pues cuando tienes que dar la vuelta al final y llegamos ya al Loop y bueno, tienes que dar la vuelta aquí en el cruce con la carretera de Alicante, ¿no? Entonces es un circuito en ese sentido perfecto y que facilita el que pues bueno, que se puedan hacer marcas. La verdad es que yo creo que es una de las grandes características de esta uh-huh. carrera. Y tanto, y muy recta. ¿La hora de inicio cuál es? Sobre las 10, la 10 que hemos establecido. Pues ya lo saben nuestros oyentes, el 12 de febrero, si no quieren participar pero quieren verla y apoyar a los corredores, a las 10 se inicia en la pista de la Ciudad Deportiva de Atletismo y recorrerá toda la Avenida de la Libertad. El pasado año, el ganador, ¿qué marca es la que realizó? Pues el año pasado el ganador bajó de los 30 minutos. O sea que hizo además un récord de la prueba. Para este año hemos establecido además un premio especial que está patrocinado por el Ayuntamiento de 500 euros en la categoría masculina y 500 euros para la categoría femenina para aquel corredor o corredora que consiga batir el récord. Por lo tanto, es un aliciente más también para que corredores de élite a nivel local y a nivel nacional, ya que la carrera está a nivel nacional, pues acudan, y eso esperamos, acudan para poder batir ese récord. Creo que es un premio bastante sustancial. Pues gracias a los Rotarios por hacer esta carrera más atractiva y sobre todo por hacerla social, por destinarla a proyectos como el de las madrinas de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama. Gracias, José Manuel Belda. Pues muchas gracias a vosotros y yo invito a todos los oyentes y a toda la ciudadanía que se animen de verdad a correr una carrera preciosa, bonita, homologada, de mucha calidad y que cualquier corredor que la haga la va a disfrutar. Y los que lo han hecho, pues para intentar mejorar sus marcas, que siempre es un buen objetivo. Y por supuesto contribuir al fin benéfico, eso ya lo has comentado anteriormente. Muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.